Pablo. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, estamos al aire. Estamos al aire, pinches gatos. Ok, buenas noches, bienvenidos a Dede de Braille Podcast. Oh, sí, que empiece el monitoreo podcastico. Pues buenas noches, hoy es un podcast especial porque en vez de ser el domingo a las 9, es el lunes a las 9 y media. No mames, nos atrevimos, ¿no? Sí, güey, o sea. Como que, ay, cabrón, pinches gatos bien malotes. ¿Estás listo para cambiar la rutina? ¿Ir contra corriente? Ponlo a la 9, digo. Güey, pues Dede de Braille Podcast es contra corriente todo el tiempo, ¿no? Pues sí. Este. Pero quiero, más bien, quisiera. ¿Quisiera? O sea, que no lo es. Pues es que. Teniendo en cuenta que utilizamos internet, güey, y lo publicamos en Facebook, todo ese cagadero, no sé qué tal contracorriente puede hacer, ¿no? O sea, ¿tú qué dirías que tendríamos que hacer para hacer contracorriente? ¿Ir a una radio? No sé, güey, yo creo que estar ahí en la calle. Repartir cassettes. Pero fíjate que hay bandita que, por ejemplo, hace revistas de esa manera aquí en Guanajuato, pero pues siempre te piden cooperación y la onda, ¿no? Y pues, por eso la banda no los apoya, por eso la banda no los lee, güey. O sea, no puede dar dos pesos para eso la gente. Bueno, yo creo que realmente nadie nos va a dar dinero nunca por grabar este tipo de pendejadas. Pero aún así, no se pierde la esperanza. Oh, sí. Imagínate al menos poder comprar unos dos cigarritos con lo que ganamos con Dede Braille Podcast al año. Sí, güey, no mames, 10 varos. Oh. No mames, 10 varos y nos toca de a 3 a cada uno. ¿Un cigarro barato? Sí, o sea, como un rodeo, ¿no? Mira, sí, eventualmente nos haremos ricos después de muchísimo tiempo. 3 varos al año durante, no sé, güey, ¿cuántos millones de años quieres? ¿Hablo más duro? Pero bueno, el de Braille, no sé, yo considero que para ser un poco más contracorriente, es necesario, no sé, quizá transcribir los podcasts en grafitis callejeros. Güey, no mames, imagínate qué putiza es transcribir esto, güey. Acá todo pinche embajador. Güey, no mames, pobre vato. Ahorita, por ejemplo, imagínate si quisiéramos subtitular de Braille Podcast para otros idiomas. Por suerte no nos escuchan en otro país. ¿Qué? Por suerte no nos escuchan en otro país. Ah, no sabes, chavo. Por ejemplo, cuando teníamos el enfoque iterativo.blogspot, nos arrolló un chingo que teníamos visitas de Suiza o Canadá, güey. O sea, chance era banda que se le terminó olvidando apagar su VPN para ver Netflix de Suiza. ¿Mm? Ajá, o ver YouTube, o ver los videos de YouTube que México prohíbe. Oh. Ah, huevos. Y como que dejaron su IP, entre comillas, de Suiza. Ya por eso saben que... realmente había un cabrón que hablaba español y que se abrayaba. Sí, me dijo, oye, me interesa saber cómo está la cultura en Nayarit. Oye, viejo, me interesa saber cómo es Tepic y la manera en la que los chavos mamadores maman. Sí, hago, me imagino un vato acá, primer mundista, güey. Azul, pinche nariz de garbanzo, ¿no? Acá. Oh, sí, tengo varo y mucho tiempo, soy de primer mundo. ¿Cómo vivirá la gente pobre, no? Y verga. Justamente eso estaba pensando. No, sí, soy de primer mundo, no tengo problemas económicos, la angustia es algo que muy pocas veces conozco al día. No mames, güey, sí, qué gran vida. Aparte, los cabrones premian a los Nobel de literatura. Aunque esos hijos de la chingada realmente no creo que lean tanta literatura como para poder preponderar qué podría ser el mejor autor chingón, ¿no? De ese año. Serían güeyes que deberían de estar leyendo un chingo de cosas, güey, todo el tiempo. Sí, no mames, güey. Pero, o sea, el gran pedo también, por ejemplo, es que se tiene que traducir a huevo o al suizo. Ah, bien verde. ¿No? Ah, o sea, tienes que ser, exactamente, güey, tienes que ser un bestseller que ya haya vendido lo suficiente como para que lo quieran traducir en un idioma como el suizo. Es que es un pedo de los premios, güey, más cuando son así como... Espera. No te escuchas, date de nuevo. Ese es un pedo de los premios, y más cuando son así por... elegidos por academias o chingaderas por el estilo, ¿sabes? O sea, es como... Oye, ¿puedo haber un premio de la no academia? Ah. O sea, un güey podría tener los huevos para poder decidir que alguien es el mejor. O sea, no estoy diciendo que no pueda haber competencias... No, ¿qué haces, pendejo? No le pegues, escucho un desmadre. Es que realmente deberían de ver nuestro setup de Braille Podcast, señores. Neta, está mal en todos los sentidos. Y pues, la neta es bien arcaico, ¿no? Es bien loco ese pedo. ¿Por qué? Es como parte de la esencia de Braille. De hecho, lo que no saben los podcasteros de Debrayaderos. Nuestros 5,000 oyentes. Nuestros, bueno, ¿cuántos son? 5,000. No, ¿cuatro? 4,000. No mames, 4 y empezando, güey. Ahí vamos. A huevo. La otra vez, o sea, pensando que el número 0 no lo grabamos con nadie escuchándonos. Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Uno por podcast. Uno por podcast, 004. Pero bueno, eso nos lleva a tratar de presentar nuestro podcast. Bienvenidos a Dede Braille Podcast 004. Hasta tú te debrayas, fíjate. Quien entiende esa referencia es bienvenido a pistear cuando quiera. Güey, neta, el que tenga esa referencia, véngase al Callejón del Venado, a la altura del cuarto callejón, en una casa sin número donde viven 3 peleles, y es bienvenido. De hecho, varios de los títulos son referencias. Quien los tope, insisto, aquí neta, está sí, neta, es lo que te estaba tratando de explicar a la bandita hoy en el salón, porque estuvimos esperando como una hora y media para una clase. Porque, de hecho, vamos a hacer un anuncio chiquito. Ya iniciaron las jornadas filosóficas del 28 al 31 de octubre. Van a ser varias sedes. Algunas conferencias van a suceder en el edificio central, algunas otras en Valenciana. Está chido, o sea, realmente es las jornadas filosóficas, la manera en la que trabajan es tratar como de difundir, pues, es como un trabajo de fusión de filosofía. ¿De cuándo a cuándo? De 28 a 31 de octubre. Y creo que el Podrick va a dar su taller. Ah, bueno. Entonces, si el Podrick nos está escuchando, o sea, alguien conoce el Podrick y nos está escuchando, pues díganle para que lo anunciemos aquí en The Bray Podcast. Sin pedo. Para hablarle a toda la bandita guanajuatense. Mira, aparte, Dante, quiero felicitarte. Neta, felicitarte, cabrón. Nada, viejo. Ya se acabó el Cervantino. Ya se acabó el Cervantino. Sobrevivimos un Cervantino. Güey, otro más sobrevivimos. ¿Viste que la chocamos despacito porque ya sabemos que estamos en vivo? El pragmatismo rules. Pero, ¿qué? Pero, güey, realmente es difícil tratar de explicar a la bandita cómo chingados funciona el tren de pensamiento para hacer este tipo de nombres de programa tan pendejos. Ah, sí, bueno. Porque hace rato se me ocurrió otro. ¿Sí? ¿Dos mujeres, un camino? ¿Dos mujeres? De Braille. Dos de Braille es un camino. No, dos de Braille es un camino. Güey, dos. No sé si estás listo para dos de Braille. He vivenciado dos de Braille, güey. Creo que puedo tener tres. Güey, ¿tres? ¿Pinche viaje astral a la verga? No, güey, brother, yo creo que ni vos es vivo, güey. No creo que puedas con uno, no puedes con uno, yo te he visto no poder con uno, güey. Tú me has visto a mí, güey, ni siquiera poder con el intento de uno, güey. Pero, güey, o sea, imagínate tres, güey, estás acá fragmentado mentalmente, espiritualmente, güey, aparte físicamente, ¿no? Che. Y de pronto te das cuenta, güey, que tu conciencia es simplemente un ser caminando en una pared y dándose cuenta de lo que ahí está escrito, ¿no? Si caminas suficientemente recto, te encuentras otra pared. ¿Los caminos del de Braille? Exacto. ¿No son como yo creía? Deja la nota chingada, mi madre, güey. Pero sí, nombres, referencias, Cervantini de Braille eterno. ¿Ves que es el pedo? O sea, ni siquiera tenemos espacio para escribir en el set de Braille Podcast. ¿Hace falta una mesa, quizá? Es que la mesa que tenemos la estamos utilizando como para, pues, para esto. O sea, para todos. Incluso, sí. De hecho, nos gustaría tener unas buenas sillitas. De hecho, en Dead Braille Podcast ya estamos ahorrando para comprar un micrófono, señores. Si alguno sabe dónde conseguir de esas sillas de Coca-Cola que están en los puestos. Ahorita harían un parote, güey. Ya sea de metal o de plástico. Lo podemos grabar incluso afuera, ¿no? Bueno, no sé si se mete el sonido del perrito ladrando. Ahí afuera. Chanza, con micrófono ya sería más. Piensa, ¿no? Pero bueno, no sé qué más quieres hacer para presentaciones de este gran programa. Pues nada, hoy tenemos. Que viene un buen programa. Uh-huh. Hoy tenemos un buen programa. No es cierto, güey. Es que, güey, primero, el resumen de la semana, ¿no? Esa es como la cápsula principal. Y realmente fue una semana, güey, demasiado alocada, demasiado amable, demasiado. Yo quiero guardarlo esto como para. Pero ya me confundí, escuchar tantas voces, déjame quitar esos audífonos. Está cabrón. Pero, no, de hecho me gusta más escucharlo. Pero bueno, el punto es que que esta semana ha sido puro Platón. Bueno, la semana pasada, ¿no? Esta semana ya se acabó, ya empezó la nueva semana. Estamos hablando del lunes nomás, estamos hablando de la semana pasada. Y pues, güey, puro Platón. Puro Platón. Wey, estuvo bien suave, la neta. Yo quiero guardar eso para recomendaciones y para el tema de la semana. Vamos a ver el libro, pero la neta, no recuerdo otra cosa de esta semana más que estar pensando en que ese cabrón se vayó muy duro, güey. O sea, verga, güey. Te estoy diciendo, güey, que uno tiene el intento de un de Braille, pero ni eso, güey, es brother. Ni eso, güey. Porque el de Platón es uno y dices, ¡ay, joder! Y ni lo aguantas, güey. Y ni lo aguantas, entonces. De hecho, de tú querer acá tres. No es que quiera. No, güey, eso es temeroso de tu parte, güey. Eso es realmente inmaduro, incluso que, de lo diría, güey. Temerario e inmaduro. Indebrayado. No, güey, es que te golpea, ¿sabes? Chico, o sea, vas acá debrayándote, de pronto llega otro pedo. Pero bueno, ¿qué es que el debray te pega porque te quiere? El señor debray tiene bigote. ¿Tú crees? Yo creo que tiene un barbonón. Pero es debrayante que un güey con un bigote bien verga. Un güey con un bigote bien vergas que pienses que es un bigote falso. Ah, ok. Un bigote tan cabrón que parece falso. Ah, sí. Pero es un bigote vergas. ¿Eso es de Bryant? Pasan, sí, sí, sí. El señor de Bryant. No sé qué no sería de Bryant ese señor. Pero bueno, llega el don. Por eso debe de Bryant, don de Bryant. Pero por eso llega el don. Tú estás acá tranquilo, güey. No sé, mamá. No, sí. No, che, aquí ando. Ajá, con tu pinche chupeta y tu gorrito con helicóptero, güey. Puedo explicarlo. Y te mete un vergazo. Pedo, no, o sea, es que, ¿sabes? A mí me fija más una imagen como que el de Braille llega y te empieza a partir en toda tu madre, pero duro. Luego te das cuenta que realmente. Y luego agarra un palo el cabrón. Palo. Y te empieza a paliar con ese palo. Y luego después de eso. Como que te das cuenta ya viéndolo bien, viendo bien a los ojos de ese güey que eres tú mismo dándote de palos, y que incluso si vieras el palo, ese palo también eres tú mismo siendo paliado contigo mismo por ti mismo, güey. Y como que solamente es una autoflagelación, pero ajena, ¿sabes? Y estás como... siendo golpeado por el de Braille, pero eso fue tu culpa porque lo dejaste de rayarse tranquilamente contigo, ¿sabes? Ajá. ¿Sabes? No. ¿No? Pero ni el de Braille tiene otra forma, pero pues está bien. Respeto, no, me refiero al el de Braille duro y macisísimo, güey. Él. Es que no sé si sea yo dándome el palo diciendo, oh, sí. Y tú siendo el palo también. Porque te quiero, te voy a golpear conmigo mismo, a ti mismo que soy yo. Ok, eso serían dos de Braille sin duda. Así que no creo. Yo creo que sería el intento de un de Braille, boludo. Lo voy diciendo, pero aún así no. Porque es mucho de Braille para el techo. No pondré buen palo. El garrote de humanidad a la vez. Güey, yo creo que el garrote de la humanidad llega y te golpea todos los días, bro. Neta. ¿Qué de la fregada? Pero bueno, yo creo que estas son por ahora las introducciones. Es que los juegos de Braille muy duro y no creo que sea buena idea. Sí, pero, usen el chat, banda. Neta, usen el chat. Ahí lo tenemos. Peleamos con el señor Mixler para que nos diera nuestro chat. Sí, se puso mamón. Y la neta, se ve muy triste que nomás ahí se vea como un monólogo de nosotros mismos hablando de la madre. Pero también queremos escucharlos. Dense, debrayense. Y bueno, ahorita que tocamos el tema, todas las opiniones son bienvenidas, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos planeado justamente que... Y tener invitados de Debray. Esta noche con... Yuki, o algo así, ¿no? No, pero acá como hoy en de Braille de noche. Hoy en de Braille nocturno. FM. Sí, AM. AM. AM, porque, es que la AM. Exactamente, güey. Eso sí es contracorriente, cabrón. Güey, hay que hacer radio. AM, güey. Eso sí, ¿para qué vas a contracorriente? No mames, güey. Güey, yo jalo transmitir esto en una radio ilegal AM. Así o más, pinche narco, jalo. Mitch, la otra vez me contó que conoció un cabrón que le propuso tener una radio. Y la otra vez está hablando con... O sea, hace rato está hablando con el angelito, brother. Y pinche vato, güey, él lo sabe. Pero él me dijo que chance podía hablar con alguien para que pudieran, tal vez, darnos un espacio en Radio G. Ah, eso estaría... No sé, pero me pregunté, güey, lo primero que me preocupé es... ¿Me van a censurar? Y luego pensé... ¿Quién más me censura que yo mismo? O sea, ¿quién más evita decir realmente? Yo creo que cuando lo pegamos en vivo, sí hay como un cierto tipo de coro que llega a nosotros. Chiquito, neta muy pequeño, güey. Pero que no nos permite decir tantas chingaderas. Ah, sí, pues sí. Es raro. Incluso lo estoy pensando ahorita que estoy hablando y digo, el de Braille, ¿sabes? Sí, sí, sí. La cohibición del vivo. Ajá, pero... exactamente, como que... Pero esa cohibición se ha hecho menor. Ajá. Y de hecho, las formas en las que venimos acomodando ya el de Braille para grabar este pedo, hace que sea como más sencillo, ¿no? Porque antes como que no veíamos a la cámara y la onda, pero ahora como que ya es una fluidez más precisa. Pues es que mientras más pasa el tiempo y haces este tipo de cosas, te das cuenta que hasta tú te debrayas, fíjate. Hasta tú te debrayas, fíjate. Uh-huh. Y aquí el gran problema, y por eso queremos escucharlos, el que piense que no se está debrayando, es que se está debrayando de mil formas distintas. Al chile. Sí. Entonces, todo es bienvenido, bandita. Todo es bienvenido. Ah, y otra cosa más. Estamos trabajando en un logo, garante. En un logo para Dede Braille Podcast, señores. Oh. Hecho por una artista plástica nayarita, cabrón. Puro pinche arte autóctono. Sí, estoy esperando a que se pueda, a que la Cori lo termine y ya. Estará en la imagen de perfil de Facebook y aquí en Mixlr. Ah, bueno. La neta, no sé qué idea tenga la Cori. Yo le dije, güey, debráyate. Al fin vamos a generar la identidad. Ajá, sí, claro. Bueno, pues, entonces, vamos a las canciones rumbo al tema de la semana. Goodbye, bandita. Thank you. Güey, estamos de vuelta. ¡Volvimos! A huevo. Tuvimos problemas técnicos muy extraños. Es que eso realmente... Eso es por no prepararnos, güey. Realmente es eso, Dante. Al chile. Ay, la tecnología. De hecho, sí estaba pensando en que chances esa chingadera se descargaba, güey. Pero dije... Pues sí, ¿verdad? Pero pues que estuviéramos mensos. Puro pito, ¿no? Pues la falla técnica fue una descarga de... Ahorita me acaban de mandar un nombre para el próximo podcast. A ver. El de Braille en los tiempos de cólera. El de Braille en los tiempos del cólera. Ajá, está suave, ¿no? Suena así como dices, ¡ay, cabrón! Ese podcast va a estar cabrón. Sí, vamos a tratar de que sea un tema muy pasado de verdad. Yo creo que sí, no hay que abordar los nombres más épicos. Sí, jalo. No hay que hacerlo como... Es que ya llevamos como 6, 7 nombres. Realmente si tenemos este tipo de filosofía para seguir adelante con la pendejada, vamos a tener nombres de podcast infinitos, señores. Oh, sí. Señores. Cuando lleguemos al podcast número 50, les diremos la clave para tener títulos infinitos. La clave es ser estúpido. Oh, sí. Oye, pero no es el 50. Sí, queda con lo que acabas de decir. El punto. Bueno, se supone que les debemos un tema de la semana. Oh, sí. Y pues, la neta no lo sé. La neta no lo sé, señores. Porque no hay tema de la semana. Todo esto fue una chingada mentira, güey. Al final de cuentas, esto ni siquiera es un podcast. Esto al final de cuentas, esto que les acabé de decir, solamente... terminó yendo como a un punto específico de tu ámbito de entendimiento. Y ese ámbito de entendimiento, al estar yo diciendo estas cosas, terminó por no necesitarme. Y eso es muy loco porque... Profundo. No, no es nada profundo, es loco. No, o sea, miren, realmente sí hay tema de la semana, pues. Sí lo hay, como hay tema de todas las semanas. Pero no sé cómo empezar con él. Porque es una cosa que... me llevó a la abstracción de una abstracción demasiado compleja que terminé por no entenderla realmente, y aunque fuera mi propio pensamiento. Así de loco. Pero podemos empezar, por ejemplo, en que estaba leyendo al buen Platón. Dante y yo estamos leyendo al buen Platón. Andamos muy platonizados este rato, chaboneta. El punto fue que vi que el Dante tenía una edición de Platón, yo tenía otra edición, entonces me fui al mismo diálogo, al Fedón, y empecé a leerlo, ¿no? Traté de comparar las traducciones y qué diferenciaba y toda la onda. En algún momento me empecé a obsesionar con esa idea de... con una palabra en específico. Una palabra muy en específico. En la cual, para los que no hayan leído el diálogo, les voy a spoilear... Perdón, chavos, pero les voy a spoilear la historia. Y no me refiero a la historia de la historia cuento-relato, sino a la historia con H mayúscula. Les voy a spoiler la historia, güey. Oh, sí. Básicamente, pues Sócrates se murió. Verga, y pues está cabrón. Pero pues sí, como todos sabemos, Sócrates fue condenado por las leyes atenienses y condenado a beber la cicuta. A beberse su venenito para que ya se callara mejor y no estuviera diciendo chingaderas por ahí. Y pues, todo el diálogo del Fedón, que trata justamente del último momento en el cual Sócrates está con sus amigos, que están esperando ya a que caiga la noche para que le den el veneno a Sócrates. Sócrates, curiosamente, empieza a hablar, no curiosamente, Platón lo sabía mejor que nadie. Empiezan a hablar qué se supone que sucedería con el alma. ¿A dónde al final iría Sócrates si muere? Y pues, para hacérselas chiquita, termina estipulando por varios argumentos que el alma, una, existe antes que el cuerpo, que la manera en la que el alma, con nosotros al nacer, viene y se introduce a este cuerpo, y ella deja de entender las maneras de forma pura, y solo estamos nosotros aquí con el cuerpo, no dándole el verdadero entendimiento a esa alma. Y en ese sentido, esa alma siempre tendrá que buscar la muerte, para poder liberarse de este cuerpo y no y poder ahora sí interpretar cosas en estado puro. Y terminan diciendo, entonces, ¿qué es Sócrates? El alma es, sí, es inmortal. Sí. Y yo, el cuerpo que ustedes van a ver aquí, el que van a ustedes enterrar, yo no seré. yo no seré ese hombre. Yo estaré en un lugar mejor. En un lugar en el cual todo filósofo, por ser filósofo, tiene que desear estar. La muerte. Pero estaré en la muerte en términos en el cual esa alma volverá al lugar donde vino antes que estar en este cuerpo. No la voy a hacer eso. Pues a dónde tendrá que ir, señores. Pero bueno, pues eso es básicamente como todas las cosas que están pasando ahí. Pero al final, al final dicen, y es muy poético, le dicen que ese veneno va a ir enfriándole poco a poco las partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Entonces en algún momento Sócrates empieza a caminar para que ese veneno haga efecto. Se lo toma con tranquilidad mientras todo el mundo está sollozando que va a morir su gran maestro. Él está incluso deseoso ya que esto acabe. Super trancas, sí, con la paz más absoluta que he visto en mi vida. ¿Qué he visto? Ok. Pues sí, supongo. Que a la historia tal vez ha visto, tal vez la de Jesús. Bueno, incluso Jesús a él le chilló tantito, ¿no? Pero bueno, sí fue como muy sórdido también. Sí, no sé si se le dio un veneno, ¿no? Ese güey. Sí. Ajá, pues sí. Bueno. El punto es que se toma su venenito y empieza a caminar para que le haga efecto. Y hay un momento en que se acuesta porque deja de sentir las piernas y poco a poco deja de sentir el vientre. Y le dice el hombre, güey, pues cuando llegue este hombre, cuando el frío, este frío le llegue al corazón, Sócrates dejará de existir. Y no, y ese es donde yo me paré y dije, épale, carnal. Porque, no sé, miren, todo el diálogo nos viene diciendo que ese vato no es, que la muerte no será, que solamente es un tránsito, acaso, y que como tal nunca va a haber una no existencia de tu alma, porque ella volverá, al menos que haga ciertas cosas y que a veces ya llegan a estado puro y ya nunca recarna, ¿no? Pero ahí estará de todas maneras, eso nunca es dejar de existir, suponiendo que nosotros somos esa alma y no somos este chingado cuerpo que está ahí tirado. Entonces, me puse a investigar por qué, maldita sea, Platón utilizaría esa palabra para poder explicar esa cosa. Entonces, Dante y yo nos pusimos a investigar el texto en griego. Encontramos el texto en griego en una gran, gran página de internet. Neta, un aplauso, güey, al vato que hizo eso. No sé quién seas, brother, pero neta, te agradezco un chingo. Es una página en la cual puedes encontrar una gran cantidad de un catálogo de textos clásicos en el cual te viene todo ciberzado como tiene que ser. Y al mismo tiempo, todas las palabras tienen links externos que les puedes dar clic y te llevan a cierto tipo de diccionarios que te permiten ir viendo las terminaciones de las palabras, las formas en las que esas palabras se utilizan en ciertos autores y las traducciones de esas palabras. Obviamente toda esta página está en inglés, pero pues ahí puedes utilizar incluso otro traductor del traductor, ¿no? Si incluso tienes curiosidad y no sabes inglés, puedes utilizar otro traductor utilizando ese traductor. Y la neta, pues empecé como a tratar de buscar cuál era esa palabra, ¿no? Y pues la neta yo no sé tanto griego, acaso se abre unas 5 o 6 palabras, pero empecé a ir como intuitivamente buscando esos momentos, ¿no? Cuando supe que estaba ya en ese párrafo es porque encontré frío, y era la palabra frío, era la palabra que significaba frío, entonces yo sabía que ya estaba ahí, pero empecé a traducir las cosas, y la palabra que justamente me decía existencia era una palabra que en ese momento leí como yénetos, ¿no? Y pues, el yénetos. Uh-huh. Y de ahí, leyendo ya otro diálogo de Platón, investigué un nombre de un vato y me di cuenta que ese yénetos, más bien, ese Y se traducía como G. Entonces fue como, ¡ah, génetos! ¡Oh, ok, pues sí! O sea, el génetos, como la raíz de la palabra génesis, genealogía, género. Ah, ¿verdad? Género es raro. Esa etimología es rara. Pero pues justamente significa eso, ¿no? Empezar, o sea, lo que viene, the new incoming, dirían, ¿no? The coming up, o sea, la cosa que está por venir, la cosa que está por nacer, la cosa que está existiendo, que está empezando a existir. Ese es el génesis, ¿no? Y es muy loco cómo Platón utilizaría esa palabra para justamente decir que Sócrates dejaría de existir, ¿sabes? Supe que esa palabra era dejaría también, o que es, implica una no existencia más bien, como una, un perecer de esa existencia, porque más adelante en el último párrafo viene la palabra fin, y es la, exactamente la misma, génetos, fin. Y dice génetos, kai, otón, antropos, el fin de aquel hombre. ¿Okay? Entonces, te das cuenta que realmente sí Platón, cuando puso ahí génetos, estaba diciéndote fin. Finalización, se terminó. Y es muy loco porque es el propio Platón el que en ese momento, a través de un dialogante, eso es lo más loco, porque Platón está hablando por él mismo, según están hablando todos, Sócrates, que el Equécrates, güey, que el Pichifedón, toda la bandita está hablando, pero menos Platón. Y es muy loco cómo en ese momento el propio Platón desconfía de todo el diálogo que acaba de suceder y te dice, dejará de existir. Aquí sí se murió este cabrón. ¿Y se murió? Y ahí dice. Ahí dice, mala pena. Pues, sí. Pero eso nos llevó a otra cosa, Dante. No, pues yo estaba pensando más que nada que... Pues Platón estuvo ahí, ¿o sí? No, o sea, ese güey como que le dio culo. No, se supone que al principio Fedón incluso dice, no, pues es que Platón no vino porque estaba enfermo. Mucha gente se ha debrayado sobre qué realmente significa ser enfermo, ¿no? Ese patos. Porque vamos también teniendo en cuenta, güey, que patos, padecer, es también lo mismo que el padecimiento, no es justamente un padecimiento del cuerpo, sino que también ese patos puede ser un padecimiento del alma. Entonces podría también entenderse que ese patos, ese padecer que estaba sufriendo Platón, era un padecer de... se va a morir Sócrates. Sí, yo creo que sí. Güey, yo creo que Platón amaba tanto a Sócrates que no fue capaz de estar ahí viendo cómo ese güey se estaba tragando a esa madre y muriéndose de poco a poco. Es que si lo ves de esa forma, güey, tiene sentido que haya puesto dejará de existir, ¿no? Porque puedes decir, no, sí, el alma es esto y el alma... Eso nos lleva a otra cosa. Pero incluso en otro diálogo, Fedro, dice que realmente no es como que yo sea la encarnación de mi alma, sino que el alma llega, güey, posee un cuerpo, el cuerpo vive a la chingada, y a la hora de morir, güey, a ver si puede llegar, subir de nuevo con los dioses o se queda abajo ahí. Fíjate que en el Fedro, chupando huevos, ¿sabes? Es el único lugar donde se menciona realmente, específicamente donde llegan esas almas, el Topos Uranus. Ajá, el Topos Uranus, o sea, Topos, arriba, bueno, la Tierra, topografía, uh-huh. Y el Uranus, que pues Urano pues es el cielo, o sea, Urano. Pero a lo que voy es eso, o sea, eso podrías decir, no, sí, Sócrates, sí, la chingada de su alma se gira. Pero pues, al final, si ese güey le dolió tanto, quizás sea como, es que ese güey dejó de existir, porque realmente ya no lo tienes, güey, ya no ves a Sócrates. Quizás su alma se fue, güey, pero no sabemos si su alma era él, ¿sabes? Como una conformación de todo. Y está más cabrón, güey, porque pues sí dejó de existir, ¿no? De alguna forma, en ese momento murió Sócrates, pero inició Sócrates, la leyenda. O sea, cuando muere el cuerpo, güey, lo que sí trasciende es lo que dejó, ¿no? Sus diálogos, su nombre, güey, toda la pinche imagen y la filosofía que salió de su boca. Si es que sí existió como tal y no fue un escrito, pues. Pero, insisto, en ese momento muere ese güey y empieza su leyenda. Entonces, ¿sí deja de existir de alguna forma ese Sócrates? Pues es que eso es justamente lo que estaba tratando yo de como... Eso hablamos en una clase una vez, ¿no? Que al final... Es muy loco como Sócrates en la apología les dice, güey, yo voy a seguir haciendo el de Braille, viejo. Y me vale madre. O sea, si ustedes llegaran y me dijeran a mí, Sócrates, te perdonamos, güey, pero nunca vuelvas a filosofar. ¿Qué utiliza la palabra filosofar? La palabra filósofo aparece por primera vez en otros diálogos de Platón. Utilizan la palabra de debrayar, ¿no? Creo. Uh-huh. Ajá. El de brayetos. Sí, es... De brayentos. Pinche raíz etimológica, cabrón. Sí, sí, sí. De hecho. Pero bueno, el punto es que... No, para que entiendan. Indescifrable, impredecible. Okay. Sí, la puerta... Es que... Mira, para allá vamos, Dante. Por eso les estoy diciendo que esta es una cosa demasiado abstracta. Explicarles todos los sistemas de chingaderas que pasaron. En algún momento, entonces, esa forma de existir, pues. Mira, aquí el gran problema, y es algo que es mero de Braille, señores. Neta, es mero de Braille. No estoy seguro quién carajo juega plata. ¿Quién carajo qué? Sal. Sal. Platón. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese hombre? O sea, porque cuando tú me dijiste eso de que, güey, chance sí, Platón le dolió tanto que dejó de existir. En mi mente llegó un hombre, llegó un vato y con, se paró. Me dijo, no, brother. No, no hay dejar de existir platónicamente. O sea, hubo alguien que me dijo, Platón no hubiera dicho eso. Porque si no, no era Platón. Y luego pensé, pero ¿realmente sabes qué es Platón? ¿Quién es Platón? Y luego me puse a pensar en todas las personas que he conocido y escriben, y que he conocido y se expresan. O sea, pintan, componen música, pintan, no sé, hacen teatro. Se maman. Ajá, sí, de Brian. No sé qué de eso que ellos han plasmado ahí, realmente yo utilizo como para saber qué son ellos. O sea, yo acá, cuando estoy con el, con cualquier persona, estoy existentemente, ontológicamente, diría la maestra Castillo, ahí con ellos. Estoy a un ladito. Estamos los dos existentes y presentes. Y puedo yo saber que ese güey existió y ese güey es de tal forma y piensa de una manera u otra. Pero lo único que yo tengo de Platón son esos cuantos libros. ¿A cuánto? ¿Acaso unas 1,000, 2,000 páginas, no? Y realmente me puse a considerar qué yo podría decir de Platón que podría llamar entonces, sabiendo que ese es tan poquito, platónico. Pero dije, güey, entonces, al final esa filosofía que escribió Platón, quiero creer que Platón se la tomaba más en serio que incluso yo. O sea, yo creo que para Platón era todavía más fundamental lo que ese hombre estaba diciendo que yo llegara a interpretarlo y de ahí yo decir cualquier mamada, güey. Creo, pues, o sea, como un tipo de creador, Platón, supongo que cada palabra, güey, contaba, güey. Incluso la manera en la que se escribe filosofía, a diferencia, sí, ahí sí para que veas de la poesía o cualquier otro tipo de expresión escrita, es que cada palabra, güey, y cada palabra significa lo que se supone que tiene que significar. O si no, especificamos qué chingado significa para mí. Porque si no, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque si yo te estoy hablando entonces, por ejemplo, de existir, pero te hablo yo de existir, y luego llega un güey que se llama Parmenides y te dice, no, también el existir, y otro güey, no sé, el que quieras, güey. ¿Quién? No sé. Llega San Agustín y te dice, ¿existir? Y llega un moderno y te dice existir, no vamos a hablar de lo mismo. Porque no estamos hablando de lo mismo, güey. Y ese es justamente el problema que surgió. El verdadero problema que surgió de aquí. Entonces, qué chingados. ¿No se supone que, pues, el génetos es nacer? ¿Es venir al mundo? O sea, puede haber una significación distinta de génetos que la que yo estoy aquí interpretando y la que está ahí Platón escribiendo. Porque si fuera así, entonces, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? ¿Por qué hay entonces capacidad para poder dudarle a esas cosas si fueran así de precisas y exactas? ¿Qué tanto del entendimiento que yo estoy haciendo aquí realmente se está siendo entendido? ¿O estoy yo entendiendo? No sé, estás tú entendiendo, ¿no? Bueno, yo consideraría que estás entendiendo, porque en el caso, por ejemplo, de los griegos, tengo entendido que las palabras significan como la esencia de las cosas, sino un acto en específico. No sé realmente a qué te refieres a eso. Pues, que son ambiguas, pues. Pues es que todas las palabras son ambiguas, brother. Ya sé, güey. Pero es que es a lo que iba, o sea, Incluso en todo, piénsalo. De hecho, es lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? ¿Cómo concibes cosas como todo, infinito, nada? Mamás, es de estilo, Dios. Uh-huh. O sea, pero... Fin. Fin. Rap. ¿Cuándo sabes fin. Tú un fin? Tú, como experiencia. O la palabra uno, güey. Uf. Ese es esto. Güey, es que, mira, ese es justamente el mejor ejemplo que podías haber dicho y qué bueno que me lo recordaste. Sí, güey. De nada, ya sabía, güey. El uno. Justamente, vamos, neta, hagan en su mente todas las significaciones que hay de uno. Uno, como podríamos, esto lo voy a dejar al final, porque eso es más derrayante todavía, porque no tiene significación. Está el uno, número, que se supone que es una entidad propia de sí misma. Absoluta, creo. Porque si Castillo me estuviera escuchando ahorita... Por eso le diría creo. Tengo miedo. A Castillo, neta, que nos está escuchando. Neta, perdón, profa, porque este vato pelado le haya dicho eso. O sea, un beso con mucho amor, ¿sabe? De forma intelectual. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Castillo. Esa maestra, qué gran maestra. Pero el punto es que está ese uno. Está lo uno como referencia a esa totalidad. Como a esa cosa, entidad, que es absoluta y completa. Uno. Lo uno. Luego está... Creo que ese es el tercero. Puede haber más, ¿eh? No lo estoy pensando muy bien, pero puede haber más. Pero por ahorita será el tercero. Está uno como manera de tratar de decir que tú o alguien o algo de ti, más bien, creo que sería por ahí, está haciendo... Aló. Mira, uno tendría que pensar que ese uno soy yo, pero al mismo tiempo ese uno y ese tendría que pensar podría no incluirme, podría ser el otro, uno, alguien, acaso, no uno yo, no uno. Sino el uno. O uno. Y ahí, aunque ustedes estén escuchando un pendejo, nomás decir uno tras uno tras uno, realmente yo lo digo en serio, señores. Aquí dentro de mi cabeza fueron tres imágenes distintas. Tres unos distintos. Y qué chingados, pues. No que me vinieron y me dijeron que la palabra era la puerta del entendimiento. Que se supone que por una chingada razón hacemos diccionarios. O sea, peor aún. ¿Qué no, pues, lo que significa significado realmente significa? O sea, ¿podemos significar en ese sentido? Como significado significa, pues. Pero, sí. Pero aquí estamos, y estamos hablando de tres cosas distintas. Y se supone que estamos entendiendo, Dante. Se supone que tú no sé qué estés entendiendo, güey, neta. Y ya fuera como de las necesidades prácticas del de Braille, realmente, ¿qué piensas? Pues no sé. Sí, Dante está pensando. Fíjate que así estábamos pienso. Viendo cómo hacer que esos silencios... Porque a veces son necesarios. Neta, no es que como que realmente nos quedamos viendo al suelo y es como, ay, güey. Ay, güero. Pero sí. Disculpen si hay alguno de esos silencios a lo largo del debraye. Oh, sí. Pero es que, mira, está cabrón, güey. Porque primero estás hablando de dos tipos de significado. Es que está perro, güey. O sea, es que es una abstracción. Estás hablando, güey, realmente de, digamos... Palabras fijas, güey, físicas, de cosas que puedes ver, medir, tocar, güey, evidenciar, hacer, ¿no? Digamos que es una visión, ¿cómo decirlo? O sea, vas a ir al término que estábamos, oh, ya sé dónde vas. No sé qué término, ya sé dónde vas, güey. No, pero digamos que hay una visión externa tuya, güey, pública, y hay una visión privada, ¿no? Y dentro de las visiones públicas hay formas, güey, de catalogarlos y decir está lo cual, ¿no? y te debrayas, güey, porque dice, ah, bueno, más bien, y no te debrayas, güey, porque dice, ah, pues va, o sea, yo puedo verlo, ¿no? Correr es mover las piernas, güey, a tal velocidad, saltar es elevarse, güey, utilizando un impulso, ta, ta, ta, ¿no? Pero después estás hablando, güey, de pinches palabras, güey, de cosas, güey, que pasan, güey, en la forma privada, ¿no? En tu cabeza, güey, en tu desmadre, y aunque son cosas que todo mundo dice, habla y conoce, al final de cuentas es como un mundo en el que las cosas en las que se cosas se forman de dependiendo, ¿no? Todas las cosas que te han formado, tío. O sea, al final de cuentas, dentro de un espacio, algo no puede tomar forma que no esté dentro de ese mismo espacio, ¿sabes? Dentro de los límites de ese mismo espacio. Límites como figura. O sea, claro. si ese pedo... Ya hablo del pensamiento, pues. Ajá, por eso lo sigo. Es que lo que intento, o sea, el pensamiento como un lugar, digamos, bidimensional, güey, no puede tener una existencia tridimensional. Evidentemente, güey, porque pues se sale. ¿Sabes? No encaja. O sea, pensamos en tres dimensiones, pero no en cuatro. No sé qué iba con este pedo, güey, pero tiene que ver con las palabras. Ah, sí, los conceptos mentales, güey. Entonces ahí estás hablando, güey, ya de un tipo de configuración distinta, porque a pesar de que las cosas públicas de tu ser pueden ser interpretadas, imitadas, las cosas internas, güey, ya no puedes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de X o Y abstracción, dependiendo cómo se nos hacen analogías de X o Y abstracción, ¿no? Incluso cómo se nos ejemplifica o se escenifica tal chingadera. Eso pasa, por ejemplo, con los valores, ¿no? O pasa, por ejemplo, con las virtudes. No, es que ese güey es honesto. Dices, ok, chingón, chingón. Pero pues ves ese güey y realmente, ¿qué de honesto es, no? ¿O dónde es que es honesto? O llegan y te dicen, no, chavo, chavo, chavo. Chavo. La verdad os hará libres. Como os dije, joven. Pero luego preguntas, ¿ah? Pues, ¿cuál verdad? ¿Una? ¿Y libertad? ¿Y pues cuál? ¿Sí? O sea, ¿y a quién chingados hará libre, pues? ¿Y qué sos? Ajá. Sos, me encanta. ¿Vos? ¿Vos? Pero ¿vos? Es que esa es la cosa, güey. O sea, cosas como la verdad os hará libres. Entonces, lo que haces para saber tal o cual cosa es todo el pinche conjunto de significados, significaciones, explicaciones que has tenido durante tu vida y decir, ah, sí, a huevo. No, claro. Esto significa, ¿no? Casi, casi haciendo conjuntos, descartando cosas que tú sabes, mira, quizá que son de otra cosa. El pedo, güey, eso es un chingón. El gran pedo que pasó ahí, Castillo me hizo darme cuenta que ni siquiera... O sea, uno piensa que sabe las palabras, ¿sabes? Es raro. En neta es raro. ¿Sabes qué significa, por ejemplo, ¿cuál es esta palabra? Entusiasmado. Entusiasmado. Ok. Pero se supone que sabemos. Pues uno piensa, ¿no? Cuando piensas en entusiasmo, pues piensas en entusiasmo, ¿no? Entusiasmado. Ah, pues el entusiasmo, güey. Pero realmente, el origen de la palabra, o sea, realmente lo que puede significar es un tipo como de energía divina que está siendo presente en nosotros. Ese es el entusiasmo. Ay, y dices, oh, cabrón, pinche significado, dices. Incluso con la palabra amor, Dante. No te debraya que, neta, la palabra amar, amo, cualquier conjugación de amar, ha sido como licuada, pues, o sea, como liquificada, vaya. Liquificada, digamos que rebajada. Con exactamente, gusta. Rebajada. O sea, güey, cada quien dice amar por la ley de sus huevos, pero es que, pero ni siquiera significa eso, güey. Es que es lo que te digo, es amar como lo han interpretado, güey, porque no te puedo poner así un video de, mira, esto es el amor, o mira, conoce al señor amor, Erika, mi hija, no, güey. Pero vuelvo, por eso es lo que quería ir, güey. Entonces, al final, neta, al final, ¿qué significa? Porque yo entiendo, yo interpreto y entiendo significados y vaya que hay significado para mí. Eso es innegable. Te voy a decir entusiasmo y vas a saber algo. Y vas a saberlo. Pero ahorita, por ejemplo, en este momento, cuando yo diga entusiasmo, para mí representará muchas más cosas. Y eso no está contenido en el propio lenguaje. Ese entusiasmo no está dicho en entusiasmo. Pero dice sí, sí está dicho. Ahí está. Eso se supone que es, ¿no? A huevo, güey. Pero yo la leeré y ya en ese proceso, neta, pasó como, por ejemplo, que el autor, neta, nunca escribió ni una sola palabra suya. Y el autor lo único que leyó fue lo que quiso. El lector, perdón. Lo único que leyó fue lo que quiso, güey. Y el que habló, habló. Y lo que ustedes escucharon, pues ustedes se lo quedaron. Porque es para ustedes. Y, güey, neta, podría durar aquí horas, güey, hablando de tantos ejemplos. De tantas cosas que uno tendría que explicar de su propia vida, como experiencia de esa vida, para decirte que para mí, por lo menos, esta única palabra significa esto. Güey, no mames, o sea, la manera en la que cambió, por ejemplo, la perspectiva de qué significaba hermano, güey, ha cambiado con el paso de los años, y eso que tengo hermanos, y tengo varios, y es loco, yo cuando digo hermano, yo lo digo con cualquier persona, y dices, güey, aún así cuando yo lo diga, significará lo que significa, y a nadie le viene importando de esas cosas. Porque, güey, la neta, si nos importaran esas cosas, nos perdemos. Neta, nos perdemos, güey. Vamos a terminar peleándonos, como en la filosofía, sobre qué chingados es qué. ¿En qué? Y como yo chingando a mi madre, que se supone que qué carajo es Génetos para Platón. Pues, si para Platón no podría haber un no existir. Con un dejar de existir, vaya. Porque uno existir, chance. En el sofista, como por ahí dice Braille, pero... un dejar de existir como tal, un alma, es que ahí está cabrón, güey, porque realmente si lo que tú quieres es transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, vivencia, lo que sea, va a la verga, necesitas saber, güey, realmente qué piensas, sientes o lo que sea y cómo expresarlo, ¿no? Y eso está perro, güey, porque tienes todo un conjunto de herramientas, güey, ya catalogadas, güey, así sistematizado el pinche pedo, ¿no? Y quizá no te basta. ¿Qué otro sistema tan más vasto y neta irrumpible como el lenguaje, güey? Si alguien habla mal, ¿quién chingando lo cae en el instante? Cállese, habla bien. Pero a lo que voy es que tienes todo un puto catálogo, güey, de opciones, ¿no? Y de posiciones para hacer que tus ideas sean más, ¿cómo decirlo? ¿Coherentes con tus palabras? O que tus palabras más bien sean más coherentes con tus ideas, ¿no? O sea, saber... qué decir y cómo decirlo, ¿no? Entonces, a veces algo que pasa muy seguido es que las personas, me incluyo, usamos X o Y palabras, ciertas palabras, para como que aligerar significados, ¿no? O sea, hacer, aligerar significados, pensar en eso. Pero para hacer que... para hacer que... ¿Ves, güey? Ni siquiera tú entendiste qué dijiste, güey. Es que... o sea, chingas, yo entendí lo que quería decir, pero lo voy a explicar ahora bien, güey. Para hacer... ¿Entendiste en el sentido? No se escucha, viejo. ¿Entendiste en el sentido en que pudiste entenderlo? O sea... O sea, a lo que voy es que... si pienso, luego existe. No, o sea, sí, pero no. No, pero sí. No, o sea, lo que voy es que si tengo una idea clara, entonces puedo expresarla de forma clara, ¿no? De tal forma que se entienda, o sea, se entienda lo que es específicamente la idea, ¿no? Y el diálogo incluso nos permite poder ponernos de acuerdo sobre qué chingados estamos hablando. Ese es un problema que tiene, pues... La escritura, ¿no? Que puede ser muy, muy específico y metódico, pero una de dos. ¿Te avientas una Biblia así bien vergas? O realmente se puede llegar a un poco de ambigüedad, güey. Por eso hay tantas interpretaciones, ¿sabes? Es que ese es el pedo, güey. Esa es una cosa bien loca, por ejemplo. Para los latinos y para los modernos, Platón no es lo mismo. O sea, las palabras que se utilizan, por ejemplo, en las traducciones latinas de Platón, esos güeyes le meten planadas, güey. Y suponen una cosa por otra. Y terminas diciendo, güey, pues, o sea, ¿por qué hay chingadas confusiones y por qué hay chingadas interpretaciones? Y ahí dice, pues, O sea, y el gran pedo es ese, güey, de que tanto como uno como el otro va a llegar y va a decir exactamente lo mismo como ese argumento. Y va a decirte, brother, o sea, es pendejo, o sea, ahí dice, léele, güey. Pero, ay, cabrón, te pones a preguntar, pues entonces, ¿qué leímos? O sea, ¿qué fue de esas palabras que están ahí inscritas que pudieron ser leídas, sino esta conciencia que se presume independiente, que puede leerlas? Pero dices, güey, pero al mismo tiempo, pues entendí. Aquí no está pasando nada malo, güey. Esto está funcionando como funciona. Pero, pues, da pie para una cosa, güey, pero... Mira, no quiero llegar a esos términos, pero esta cosa me pone a pensar si realmente podemos volvernos conscientes más allá de esas interpretaciones primeras y como íntimas. ¿Cómo que conscientes? Conscientes en el sentido en que podemos aquí durar... Mira, güey, yo no sé cuánto podamos tardar de durar en especificar qué chingo significa cada palabra para cada quien. Y solamente este proceso puede ser entre tú y yo. Y será íntimo y será único. Porque tendré que llegar yo con mis chingaderas y tú con tus chingaderas y ver qué sí coincide y qué no coincide. Pero lo loco aquí es que ese mismo proceso lo estamos haciendo a través de un entendimiento que sí está siendo entendido. Entonces, pues sí nos estamos entendiendo en el momento en el que estamos viendo si nos entendemos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿qué tanto yo entonces podré ser consciente de ese entender fuera de esa experiencia que entendió? O sea, ¿cómo yo puedo realmente ser consciente con lo que para mí? Sí, es que ahí vamos a lo mismo. ¿Qué es consciente, pues? Yo aquí estoy diciendo esta palabra, pero ahí implica otra vez un chingo de cosas, güey, que me parece fatídico explicar una y otra vez. Pero al mismo tiempo yo no quedo conforme, porque si les digo consciente, yo no sé si realmente están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Por eso es muy loco cómo una filosofía pareciera que lo son siempre un inicio del inicio del inicio del inicio, porque pues ahí estás, güey. Estás tratando de ver, estás diciendo, no, pues para mí significa esto, esto, esto, esto y esto, y por esto, por esto, y por esto, y por esto, pero pues esto y la chingada. Pues se supone que está ahí, iba a hablar de esta mamada, pero para hablar de esta mamada tengo que hablar de esta, y de esta, y de esta, y de aquella. Pero, güey, y ya, te debrayaste, muy duro. Pero al mismo tiempo, es una misma función de esto, de este entendimiento que está, repito, trabajando perfectamente, güey. Y eso me asusta, güey. Me asusta como, güey, ¿qué quiere escribir, pues? Porque realmente al final, yo no sé entonces para qué chingados. O sea, para... No, más allá de... Neta, más allá de ese pinche pedo romántico de que uno tiene que escribir siempre para sí mismo o para el otro. Porque hay güeyes que romantizan una tras otra, ¿no? Y romantizan una idea y otra. Pero realmente, ya dejándonos de eso, suponiendo que estas palabras que voy a escribir son escritas porque tienen que ser escritas, y al mismo tiempo son escritas porque tienen que ser leídas. Realmente no sé qué termino diciendo. Y no sé si debo debrayarme con eso o no. Porque es algo que al final, neta, chance ni me corresponde, güey. Y creo que es donde se esconde una de las grandes bellezas de leer y poder leer la historia también, ¿sabes? Porque estoy yo ahí con un libro que ha sobrevivido tantas cosas, güey. Neta, que terminó siendo un... Como una balsa, güey, de una época, güey, que se perdió. De entendimientos y de vidas y de sensaciones y de experimentaciones que terminaron yéndose todas al silencio. Pero eso quedó ahí, güey. Como algo a lo que yo puedo acudir y puedo dar cuenta que hubo tanto, tanto, tanto antes. Tanto. Es que está cabrón, güey, porque no tenemos una verdad absoluta, ni una palabra absoluta. Me gustaría. ¿Sabes? Y algo que identifica mucho al género humano, güey, es justamente esa diferencia, ¿sabes? Esa heterogeneidad, güey, o subjetividad, no sé, güey, como le quieras llamar, ¿no? Pero el hecho de que todos somos distintos. Pero, curiosamente, güey, en esencia todos somos del mismo género, güey. Tenemos las mismas características, güey, tanto psicológicas, biológicas, no sé, güey, ontológicas si quieres, ¿no? Que todavía no estoy seguro qué es ontológico, pero bueno, si quieres, güey. Pero, ¿qué? Ah, sí, o sea, ¿no qué? Pues no sé, ¿qué? Ontológicas, genealógicas. Ah, sí, pero justamente es esa diferencia, ¿no? La que de alguna forma evita que ese conocimiento, güey, se haga trascendental en el sentido, no sé si en un sentido, que se haga, sí, güey, que se transmita de forma igual, como una copia total de sí hacia otra persona, ¿no? Porque, bueno, algo que... Es que debemos aspirar a eso, ¿no? Se supone, o sea, ¿por qué chingados estamos discutiendo eso? Se supone que eso es el lenguaje. Neta, se supone. ¿No? Ah, es que es a lo que yo, o sea, al final, quizá no entiendo exactamente, güey, así, pinche milimétrica, decimalmente, lo que deseas, ¿no? Pero tengo un entendimiento de ello, ¿sabes? En un sentido general. Y mientras más vayamos ahondando el tema, se vuelve un poco más específico, quizá, ¿sabes? O sea, no podemos expresarlo de primera mano, de forma idéntica, pero de alguna forma se va generando una estructura del conocimiento que deseamos transmitir, ¿no? Como una especie de obra negra, ¿sabes? Al final, quizá entre más charla o estudio, o no sé, utilizando diferentes métodos, mecanismos o canales incluso, güey, de conocimiento, de percepción, se pueda generar una estructura más sólida, más tangible de lo que se intenta, ¿sabes? Es como ese pedo, güey, de transmitir, no sé, lo que se intenta transmitir en una obra de arte. Al final de cuentas, las cosas han ido un poco más allá y han evolucionado justamente por eso, ¿no? ¿Cómo hacer que esto sea más fiel? Esa era la palabra que buscaba. Más fiel a lo que buscas, a lo que sientes, a lo que piensas. Y es, pues, puliendo las herramientas, ¿no? Y utilizando diferentes medios cada vez más para lograr este pedo. Pero en primera mano, no creo que sea posible, güey, que todos entendamos lo mismo. Entendemos cosas similares, entendemos esencialmente lo mismo, pero así como tal, güey, no, o sea, es como que me cuentas un sueño y yo lo sueño. Idéntico. Sí, es como si hubiera una estatua del dios y yo fuera a rezarle, pero el rezo nunca será el mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, dices, güey, le rezamos, pues, y ahí está el tótem enorme que nos está diciendo que sí existe una cosa. Y ahí dice, chingada madre, pero al final termina siendo una cosa muy íntima, Dante. Y sabes, ahorita me estaba poniendo a pensar que chance sí puede haber una palabra precisa, así como un entendimiento preciso, si no fuéramos tan finitos. Porque yo creo que justamente ese entendimiento podría llegar a términos como más complejos a medida que el tiempo pasa. Porque al menos en este momento de mi vida siento que ha sido así. Siento que poco a poco, en estos últimos 4 o 5 años, han ido cambiando muchos conceptos y las maneras en las que entiendo esos conceptos, incluso la manera en la que me acerco a los libros y a las propias palabras. Y a las propias palabras que utilizo para expresar lo que se supone que soy yo. Y es loco, yo creo que eso con el tiempo también va cambiando. Pero luego dije, pero hubo un momento en el que se acabó. Pero ese acabar, tal vez ese momento es como el entendimiento más supremo que puedes tener en ese momento, ¿no? Pero pues dije, güey, pero si nos siguiéramos, nos vamos para adelante. O sea, yo creo que pues sí llegaríamos a eso, ¿no? O sea, yo creo que llegaríamos a un momento en el cual ni siquiera tengo que explicarte algo. Solo tengo que verte y lo sabrás. No sé, sí, quizá, pero pues eso ya no sería una palabra universal. Que sería un lenguaje muy perrón. Yo creo que esa palabra universal es la no palabra, pues. Porque no hay palabra universal, Dante, o sea. Neta, poniéndonos a pensarlo, no puede haber palabra universal. O sea, es como, vuelvo a lo mismo, y neta, el que escuchó el podcast pasó a decir, como chingas, pero chingada madre, por eso la LEF es una cosa tan verga. Porque el vato te dice, güey, no hay palabra universal, no hay manera, güey, de meterte tanto, güey, en una sucesión. Porque cada uno funciona como su propio concepto y su propia entidad. No hay universalidad en ese sentido. Pero, bueno. Según yo, llegaría Hegel y me diría lo contrario. No sé por qué, pero supongo que sí. Hay algo que a mí que me dijo, güey, Hegel te cede diciendo que eres un mamá. Que lo chupes. Ajá. Pero yo creo que la no palabra sería así como realmente. Como el. O más bien, neta, que no la palabra, pues, es porque no podemos experimentar al otro. Uh-huh. O sea, sí, o sea. Sí, ¿no? Por ahí va. Supongo que por ahí se inventó esa chingadera, güey. Porque no te puedo experimentar, brother. No sé qué chingados está pasando del otro lado de la brecha, güey. Pero aquí tenemos esta madre que nos hace un punto medio en el cual podemos tener cierto tipo de acuerdo. Uh-huh. Un acuerdo muy específico, creo. Pero entonces, más bien, la palabra absoluta sería la experiencia inmediata del otro y de los otros, de las cosas, de los entes. Ay, cabrón, uno se pone a pensar qué realmente sería eso, güey. Y ya, la neta, ahí sí, para que veas, mi humanidad no me da para, no más. Para eso. Escuchar el mundo. Sentirlo, güey. Sentirlo. Y sentir todos los entes y todos los sentimientos y todas las sensaciones. Y al mismo tiempo sentir las sensaciones que esas sensaciones causan. Porque también son sensaciones. Y son modos de entender. Y nomás me pongo a pensar el caos infinito de placeres y de dolores. Y puede haber todo, pues, pero será mil veces más intenso. Porque serán todas. Y, oh, es demasiado de braille, brother. Bueno, imagínate antes si cuando uno a veces escucha una palabra y ¡puff!, te quiebra, güey, porque es es justamente una idea que viene, güey, y puebla tu cuerpo y dices, uy, cobrón, solo es eso, una sola cosa, güey. Y que ni siquiera viene a ti, güey, como que uno lo trata de encarnar porque no le queda más. Porque es lo único que tal vez podamos hacer. Imagínate ahora miles. Yo creo que no, güey. Yo creo que nuestro cuerpecito no va para eso, brother. Yo creo que ahí nos cuatrapeamos y bien cuatrapeados, güey. Creo que eso sería la exaltación, ¿sabes? Porque, mira, hay algo que está muy cabrón. Y de hecho lo estaba hablando con una amiga esta tarde. O sea, hay veces, momentos, en los que realmente es posible callarse y escuchar al mundo, ¿sabes? No, chuchu. O sea, pero no solo con mis oídos, realmente sentir al mundo, güey, vivirlo, ¿no? Son momentos muy, muy particulares, güey, pero justo cuando acaban se siente una inmensa paz, güey, como que alegría, ¿sabes? Es como, oh, sí, estoy vivo, oh, yeah, ¿sabes? Sí, o sea, cuando agarras el solecito. Ajá, güey. Y vueltas para arriba y dices, ah, sí. O cuando, no sé, estás haciendo una actividad que te mama, güey, digamos, jugar fútbol o escuchar música, ¿no? Cantar, güey, ver la lluvia. Debrayarse, güey, realmente es eso, que las cosas pasan y sientes por un momento que el mundo toma otra configuración, sí, güey, otro toma un cauce, ¿no? Ajá, y simplemente estás ahí y lo sientes, ¿no? Y a veces te sientes tanto, güey, escuchas tanto que puedes seguir, ¿sabes? Seguir la voz del mundo, o sea, de todo lo que está a tu alrededor y llegar a algo nuevo, ¿sabes? Pero pasa, güey, la cosa es que quizá parte del conflicto. Pero pasa, brother. Pasa, güey. Es lo peor, brother. Pasa. Quizá parte del conflicto, güey, es que realmente hemos puesto mucho en la palabra. Pero, Dante, y yo poco. Yo no quiero ser ese güey, pero soy ese güey, ¿sabes? Y poco en la intención, güey. Ah, chavo. Justo diste en el clavito, güey. Eso es lo más difícil de esto. Porque uno supone que cuando alguien dice algo, lo dice con la misma intención con que uno dice eso. O sea, por ejemplo, y eso es algo que ha pasado últimamente, ¿no? Con la palabra musa. Musa. Oye, musa. ¿Dónde salía eso? Ah, sí, en esta hora que te platicamos, ¿te acuerdas? Musa. Ok. Musa. Hey, musa. Musa, musa. Pero el punto es que es muy loco como es algo lindo a mucha bandita acá, ¿no? Que se habrá ido y dice, güey, esa madre no, o sea, esa madre nos dice musas, pero porque no nos quieren creadoras, ¿no? Y yo me habrá ido muy duro porque dije, ah, qué loco, pues sí, realmente pasa un poquito de eso, ¿no? Siempre ha sido esa mierda. Pero al mismo tiempo, cuando yo he empleado esa palabra a lo largo de mi vida, incluso cuando si la empleara hoy día, no sé, no tengo nunca eso en cuenta. ¿El que no sea creadora? Ajá. Ni siquiera pienso que eso importe en un sentido en que, pues eso no quita que seas humana, güey, y seas esa persona que estás ahí existiendo. Y no sé si eso sea, una, superficial, dos, pues no sé, güey, o sea, realmente no sé si eso sea algo que no estoy viendo y que alguien más está viendo y por eso me dice eso. Y al mismo tiempo, yo podría utilizar ese argumento para decirle, güey, es que tú no estás viendo eso que estoy viendo. Pero justamente de eso se trata la intención, y yo creo que por eso tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Porque esa intención realmente es la que te hace darte cuenta si estás siendo, si alguien es una mierda o no es una mierda, pues. Si alguien realmente está utilizando la palabra esa para ofender. Pero fíjate que creo que eso va para otro de Braille realmente, ¿no? ¿Tú no crees que en ese sentido, por ejemplo, del entendimiento y de las significaciones, podrían venir muy, pero muy a cuento las groserías? Como formas de no significación, o sea, como maneras en las que son palabras enteras y completamente contextuales. O peor aún, güey, no puedo creer que no lo estemos hablando ahorita, güey. ¿No crees que el de Braille es la palabra perfecta para hablar de esto? Sí. Como forma de entendimiento netamente no estricto, güey. O sea, para mí, o sea, justamente el de Braille es la palabra más perfecta para ejemplificar el de Braille de cada quien y cómo todo el mundo piensa que el de Braille es el de Braille. Pero, güey, ¿qué es el de Braille, Dante? El de Braille, de la palabra francesa de Braille, significa una especie de desconexión en el pensamiento o, en su caso, ya te excediste, güey. Realmente la respuesta que yo estaba aquí esperando y la respuesta que todo el mundo realmente tiene que dar. Lo que dice la RAE, pues, el de Braille, viejo. Exactamente. Güey, realmente esa es la significación. ¿Qué es el de Braille? El de Braille. El de Braille. Pero, ok, sí, tiene sentido porque... No, güey. ¿Por qué no tiene sentido? Me perdí. O sea, ¿no crees que justamente ese pedo de los entendimientos como íntimos que llegan como a expresarse en esa palabra que uno supone que está expresando lo que esa palabra expresa, no se hacen completamente evidentes de cómo pueden ser corrompidos, pero aún así puede haber entendimiento? Es que, bueno, sí, a huevo, pero el pedo de esto es como lo que te decía. Al final de cuentas... Tú entiendes una cosa, yo entiendo otra cosa, pero nos entendemos, ¿sabes? Porque esas cosas son familiares o similares, güey, en su esencia. Y es que el lenguaje, güey, es justamente transmitido de forma imitativa, oral. O sea, yo tengo que casi hacerte una representación, o literal, darte la representación de lo que es la palabra que te estoy dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas sí van transmutando, güey. No, sí se van transformando, pero la esencia sigue ahí, ¿sabes? Y bueno, en algunas palabras, como lo sería, por ejemplo, libertad. ¡Libertad, brother! ¡Freedom! Bueno, en palabras como para la freedom... Freedom sería como... También implica paz, ¿no? Para mí. Freedom. Libertad en el español para mí no implica paz. Es loco. Pero libertad en español para mí significa igualdad también. Pero es que... ¿Cómo no habrá libertad si no hay igualdad? A un ladito de esa libertad. ¿Cómo podríamos hablar de un término de libertad si no todos somos eso mismo para poder exigir una libertad ante cualquier ente? No sé, me abrayé. Está cabrón. Pero bueno, a lo que iba es que eso está perro. Pero a lo que iba es que estas palabras, a pesar de que la significación, a pesar de que el significado que le damos, cada quien es distinto, en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, tienen como una familiaridad porque nos podemos comunicar, nos entendemos, o sea, en cierto sentido hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje, y eso está bien verga, ¿no? De la verga, ¿no? Está muy chingón, güey, porque... A mí no me gusta, realmente... güey. Güey, me hace sentir inquieto, güey. Neta, me hace sentir inquieto esa madre, güey. A mí se me hace cool porque realmente puedes buscar, güey, jugar con el lenguaje y esas herramientas que nos da el sistema. ¿Qué nos da? Que nos da este sistema capitalista. ¿Neta opresor, nos las da? ¿Nos las da? ¿Neta? ¿Tú crees que el sistema en turno nos da las palabras? ¿Tú no crees que la propia humanidad realmente es la que nos la da? No el sistema en turno. Bueno, que nos provee. Yo digo más bien que heredamos. Que heredamos. Sí, está bien, te la compro. Esas herramientas que heredamos... Hoy hablamos eso en nuestra clase y nos reímos hiper, hiper durísimo, güey. Neta, toda la clase, la maestra se debrayó, incluso nos dijo qué bonito que se debrayen, gente, por favor. Lo dijo así, literal. Hubiera estado bien suave. Algún día yo seré ese profe. A vos, bello de Braille, estoy orgulloso. Qué bonito se debrayen. No te debrayes tanto. Lo perdí, viejo. Ah, viejo. Oh, bro. No vaya detrás de esa cosa, güey, porque si se fue, se quiso ir. Se quiso ir, güey. Es que se quiso ir. Qué triste. Pues acabó el de Braille, señores. Ya, pues aquí se acabó el programa, ¿no? Porque Dante ya no sabe qué pedo. Y estaría bien vergas que justamente cuando haya 5 segundos de silencio se acabó el programa ya. Ay, ¿qué se reto de ese pedo? No, güey. Neta, no, Dante. Bueno, 20 segundos de silencio. No, 8 segundos de silencio. 8. 10 se me hace demasiado. Sí, y 5 muy poco, ¿no? Ajá. Ay, todavía 7 y medio. Pero por fines prácticos, 8. Sí, 8 segunditos. Lo bueno es que aquí tenemos el contador de segunditos. Entonces es como. O no. O no tengo que decir algo. Pero no puede ser sonidos estúpidos. No puede ser. ¡Ah! O güey. O chupa. O algo así. Puede decir. O no. Quedan 2 segundos. Ah, no, falta, güey. No, solamente hacer hincapié en la situación es la cosa más barata del mundo, güey. Podría hacer hincapié en la situación de viejo, este es estresado por un. O sea, oye, viejo, me estoy abriendo muy duro. Y realmente me pregunto por qué chingados me estoy abriendo muy duro si realmente esta madre es tan gratuita que se supone que no me importa. Y ya, nos empezamos a abrir hiper durísimo y ya nos salvamos de los 8 segundos. Ah, ¿verdad, cabrón? Ah, sería bueno, a ver si se puede. Eso sería una buena forma de experimentar si el de Braille es o no es infinito. O sea, yo digo que más que infinito, continuo. Siempre continuo. Como esas, como un péndulo, güey. Como esos péndulos que están como pegando unas cuantas bolitas a otras. Las bolitas de Newton. Ajá, pues las chingadas esas bolitas. Sí. Así, pero de una manera no lineal. Como si fuera una cosa que golpee, ¡pah! Mueve a otra, y esa eventualmente golpeará a otra, y esa eventualmente golpeará a otra. Una bolita en un espacio vacío lleno de bolitas. No, exactamente, y unas golpeando a otra sobre la primera energía que fue el paso del debra decir, oye, güey, estaba pensando que... Y valió, verga, güey. Esa es una imagen del debra. Es justamente lo que le estaba diciendo al Isaac hace rato, un vato, que hay varias parábolas del debra, pues como el, no sé, debra aquí... O como el gatito, o como ya esa. Las bolitas, ¿ah, huevo? Ajá. ¿Ah, huevo? No sé, me gusta más el de no se abre aquí. Yo creo que es el que mejor. Yo creo que ese es el así como el signo de nuestra iglesia, si en caso hay alguna. O sea, si hay alguna historia así como fundamental del de Braille, será esa. Yo creo que sería más que nada como la iglesia misma, ¿no? En vez de una cruz, güey, un no se sé. Y justamente llegaría alguien y diría, ¿qué están haciendo, chingada madre? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué dice ahí? No me quiero debrayar. Sí, justamente. Pues, ¿no se parece eso a la ataraxia? Sí. Pues sí, pero pues se supone que la ataraxia es muero de Braille, ¿no? También. Bueno, de Braille. O sea, ¿cuándo no habrá de Braille? Pues, ¿tú crees que puede llegar un hombre a estar adebrayado? Es que eso está cabrón, güey, porque el de Braille realmente empieza como una especie de continuo ir y venir de ideas, güey, pero de una forma, no sé, divertida. Güey, o sea, la espiral vertiginosa. Ignia, ¿y cuál era la otra palabra? No sé, güey, pero yo le pondría que también hace zigzag. Sí, ¿un espiral zigzagero? No, o sea, como que lo va intercalando, ¿sabes? Más vertiginidad, esa palabra. O sea, una vertiginosidad que intercala con, no sé, que se intercala a sí misma en la vertiginosidad y el movimiento o la dirección de esa vertiginosidad. Puede ser como un mar a veces, como un tornado, o como algo que está como aventando hacia arriba. Emanando la verdad, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, sí, me gusta pensar en el de Braille como algo así. ¿Como un mar inquieto? No sé, como todos los elementos, güey, haciendo desvergue entre ellos. O sí, parejar de elementos, pero en tu cabeza. Por eso te estoy diciendo que esa imagen de un güey llegándote y pegándote con un palo. Y la chingada. Y lo más así como que está así, me imagino la escena, y yo estoy así tirado, y veo como una sombra que se proyecta, y hay un foco detrás de esa sombra, ¿sabes? Y que realmente no puedo verle bien la cara, y solamente veo una sombra que me está vapuleando, pero en algún momento como que el vato así como que, o sea, acomoda el cabello, y soy yo, y cuando levanta el palo y lo alumbra justamente esa luz, cuando ya no está siendo tapada, también soy yo. Y ¡pah! ¡Qué mierda! Sí, sí. Ay, sí, y vamos a leer ahí viendo desde afuera. Así como, prendido, ¿no? Sí. Y me habla a mí mismo y suenan como 20 teléfonos. Verga, me gusta más mi imagen mental, ¿sabes? Es como más. No, digo que esa sea la imagen de la verdad. Solo me imagino cuando la verdad está muy, pero muy grueso. Ya, y luego me voy al espejo y dices, güey, tú puedes parar, pero no quieres. Eras tú golpeando. Exactamente, güey. O sea, pero no mames, ¿no? No nadie golpea, quiere. ¿No? Pero ese día de brillante, mierda, ¿qué? Y luego ves el palo, ¿qué? De pronto ya no ves nada, güey. Ajá, pero no. Lo único que ves es un recuerdo. Y dices, chale, aún ahí estoy también. Qué pedo, qué pacho. Pero, güey, vamos a la siguiente rola, ¿no? Ah, sí. Ok, vamos a ponerle. ¿Cuál que quieres que siga, hijo? Vamos a ponerle una buena rolita del buen David Bollos. Oh, sí. Bueno, de David Bowie, pues. Y ya vamos con el como ¿cómo más se llama? Original, corte final. No, todavía nos falta recomendaciones después de esta canción. Oh, sí. Uh-huh. Bueno, pues ahorita venimos. El de Braille recomendístico. Sí, pues el de Braille de recomendador. Yeah. ¡Volvemos! ¿Listo? Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Sí, justamente voy a entrevistar a Dante sobre cuánto la chupo. Ah, verga, güey. Ese tema está cabrón porque realmente implica hablar de una metafísica muy perra, ¿no? Justamente hace rato, cuando me acordé que cambió el horario, pero que mi celular lo hizo solo. Y creo que todo aparato que tengo lo hizo solo. Realmente me exalté y les dije, güey, y todavía me vienen y me dicen si no hay metafísica, hijos de su chingada. O sea, cambió el horario, Dante. Ya no es la misma hora, güey. Porque sí. Güey, cuando se acababa el mundo, solo bien, se volvía a ser idéntico. Igual, ¿no? Van a viajar en el futuro. Oye, pero era un... que era un como un profeta, ¿no? O era Dios. Según yo era Dios. Yo también, según yo, era Dios, ¿no? O sea, pero ¿por qué Dios? Dice, no, tú no. El mundo acaba de morir y acaba de nacer en el siguiente instante. No pudiste percibirlo. Y entonces, güey, no mames, chupas, güey. Así como, y todos, Aparte, me encantaba cómo esos güeyes se sorprenden de... Pero algo así, güey, llegó el Dios. Güey, hay que poner una rueda de 31 minutos mejor como fin de podcast, ¿cómo es? Si lo deseas. De todos modos, tenemos el Spotify, entonces... Promocionanos Spotify. ¿El punto qué? Bueno, ah, sí, güey, o sea... Creo que podemos hacer el podcast de Spotify. Chingadera. Creo, Ok. Creo que se puede. No sé si nos cobran. Voy a ver. Creo que sí, pero sería interesante. Pero checar. Fíjate que no hemos subido la página que tiene ya todos los podcasts para poder descargarlos en MP3. Para si los pueden escuchar ahí on the go. Ah, sí, próximamente. Ahí, recordemos que es de Guanajuato. ¿Mm? Y si nos encuentran... Y si están escuchando de Debray Podcast, me voy a debrayar muy duro. Y yo creo que ese es el mejor saludo de Debray Podcast que puede existir. Debrayando contigo. En vez de saludar y te así como, ¡ah, qué pedo, güey! Nada, mejor nos debrayamos bien chido, ¿no? Un ratito y ya. Vamos a su casa. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, me parece rico. ¿Mm? Uh-huh. Debray gratuito. Güey, ¿qué les da Debray gratuito en este mundo? A ver. ¿Quién? El mundo. Bueno, la experiencia. Sí, güey. Y si te pones vergas, no sé, tú puedes lograrlo. ¡Cree en ti! Oh, sí. Pues sí, pero cree en ti lo suficiente para poder dudar de ti. Che, ten la fuerza suficiente para dudar de ti. Yo diría. ¿Sí? Creo, ¿no? Pues es como, cree en ti es fácil. Como de brayar, así como decir, güey, ¿realmente qué pedo? No, no es tan fácil como muchos piensan. Pero pues, sí, siempre se puede debrayar. Pero bueno, iniciamos con la sección, nuestra sección favorita, fíjate. Oh, sí, estoy bailando feo de la emoción. Sí, realmente podemos mandarles un boomerang de Dante bailando feo. ¿Sería suave? Subirlo como todos bailando feo, pero con un boomerang. Algún día se ganarán acá un perreo muy, muy... muy bellacoso. Muy bellacoso. Y le vamos a hacer un bellaqueo así como muy cabrón. Yo solo bailo. Pero bueno, sí, pues tú quieres iniciar si quieres. La entrevista de cómo la chupas, comienzo. Arre, date. Date. No, chis, estamos aquí. De Bray gratuito. De Bray podcast. Con nuestro invitado especial. Lalo, rompeconciencias. Chupador. Ahí está, ¿ves? Yo ni necesito preguntar si antes la chupa. Ya lo hizo solo. Ya lo hizo solo, güey. Y todo lo vieron, güey. Todos vieron. Está chupando, güey. No mames, güey. Eso se escucha muy bien, ¿no? Oye, pero... ¿Tú quién terminó siendo el mamante? Güey, peor aún, ¿quién terminó siendo el mamarrante aquí? Eso es lo único. Ese es mi argumento. Bueno, se acabó la entrevista. ¿Eh? Se acabó la entrevista. ¿Sí? Muchas gracias. Eso es lo que te diré de mi parte. Buenas noches. Buenas noches. Pero bueno, pues ya. Muy bien. Esta es la recomendación de la semana. Lo que sea. Lo que sea, huevo, güey. Yo recomendaré ir en estas épocas a la sierra, si es que están en Guanajuato. Verga, güey. Yo también es mi culpa. Es mi culpa, güey. Pero sí. Verga, güey. Realmente... Se presta, nublado, frío, pero a veces el sol sale y está muy, muy bueno. Y aparte, es la época de honguitos. Debe de haber uno que otro por ahí. semimaduro, semicreciente, o ya bien bueno, no lo sé, no lo sé. Habrá que ir a ver. Sí, me parece una buena recomendación. ¿Neta, lo me vas a recomendar? No, viejo, este bueno. Que se pongan todos muy debrayados, güey, no. Ah, es que eso está bueno, sí, pero si se pueden, que verga, me pueden realmente encontrar algo muy, muy cabrón, no sé, un ser más, más elevado. ¿Elevado? No, o sea, elevado en el sentido de que realmente sientes que subes a otro pedo, ¿no? Pero pues... Bueno, le recomiendo un documental llamado La... ¿cómo? La partícula espiritual, algo así. Está muy verga, está en YouTube, entonces... Sin pedos, ¿no? Y está muy verguita. Luego tendremos un debraye sobre, bueno, un podcast sobre el DMT y sus efectos en la vida cotidiana. Güey. Neta. Chale, güey. ¿Quieres que haga siempre esa aclaración? En vez de debraye podcast, güey, que no somos responsables de las opiniones de Dante, güey, en este podcast. Siempre me tienes que hacer esto. Voy a poner un disclaimer ya dentro de la propia página. De acuerdo, pero si están de acuerdo con hacer un podcast sobre el DMT y la vida cotidiana, miren, aquí. Pues, ¿cómo se invita a gente? Sí, a huevo, pinche especialista, güey. Del DMT, o... No sé si el Micha haya probado el DMT. Ah, no, ese era... No sé, güey, sí, lo invitamos o nos ponemos hasta arriba el punto. No, recomiendo una mujer llamada Agnes Heller. Tiene un estudio muy interesante. Bueno, no, más que un estudio, es una pinche morra filósofa. Muy, muy interesante. Es como de las pocas mujeres que he visto que se debrayan grueso. Y no es porque sea machista o algo por el estilo, simplemente porque... Pero lo seré un poquito. Es que realmente no he tenido acercamiento tanto con mujeres que escriban vergas. Yo no, o sea, apenas es como algo que está llegando y me debrayó esta morra, güey. Ajá, realmente me debrayó esta morra, güey. Tiene una idea muy, muy, muy chingona sobre la vida, güey. Y habla, tiene un estudio que es justamente en sociología de la vida cotidiana, verga, güey. Habla de cómo todo, güey, está construido, güey, para que nos vayamos dividiendo dependiendo de nuestro trabajo. Es un pedo muy marxista, güey, pero nos habla de cómo tu día a día, en tu vida personal, lo que haces, tus rituales de la mañana, la comida, güey, tus manías y cosas por el estilo, de alguna forma van aportando a lo que es la construcción. Güey, eso sería un buen tema para otro lado, con toda la raza. Manías. ¿No es en serio? Sí. Sí. Pero bueno, el punto es que esa morra tiene una perspectiva muy interesante, ¿sabes? De cómo influye el paso, güey, de lo cotidiano en las personas. Y pues está chingón porque tiene un enfoque muy verga de la moral, y ahorita es en lo que está el de Braille grueso, el que habla de este güey con su palo de humanidad, que vale la pena leer, ¿sabes? Vale la pena leer ese pedo. ¡Y Boku no Hero! ¡Se está poniendo bien verga! ¿En qué vas en Boku no Hero? Al corriente, viejo, o sea... No, vas al tiro, pues. Sí, güey, estás así como en el preludio del valió verga el mundo, entonces... ¡Uf! Güey, el cero me está hablando, qué brillante. Voy a contestar en vivo con el cero. Tal vez descargues el celular. ¿Qué? ¿Qué pedo, cero? Tú sigue hablando. Ok, supongo. No sé. Bueno, una cosa pues, que me faltó aclarar. No sé. Sobre las palabras. Estamos en vivo. Pon ese güey en vivo, ¿no? Sí. No, güey. No quieres escuchar lo que está diciendo, amigo. Ah, de verdad. Pero, güey, no mames, espérense, güey, no sean cabrones. Unos 25 minutos. Güey, ahorita, güey, ya, bye. Lo siento, gente. Ah, oh, viejo. Neta, lo siento, gente. Pero, bueno, sigue, perdón, Dante. No, solo estaba con una pequeña opinión sobre las palabras. O sea, en el tema que nos quedamos, me clavé, entonces... ¿Quieres opinar sobre el tema? ¿Quieres recomendar el tema? Sí, recomiendo el tema, ¿sabes? ¿Cómo es que se van integrando las palabras unas con las otras para que tomen un significado específico? Y en ese sentido, la cosa que significa no es la palabra en sí sola, es solo un conjunto de conceptos similares. O sea, lo que significa es, no sé, todo el párrafo, el verso, el texto en general o lo que estás checando, ¿no? Le hablaba este güey en el corte sobre el náhuatl o el alemán, alguno de los dos. ¿Cómo le cargas el alemán? Simón. Que las palabras se van conformando mediante partes más pequeñas de la misma palabra para hacer que una cosa tenga significado, ¿no? O sea, si yo hablo de una computadora sobre una mesa, quizá la forma en la que lo hago es diciendo una palabra que significa algo sobre una mesa o incluso una computadora sobre una mesa y solo digo una palabra, ¿y está? Eso es como el alemán también, se parece mucho. Ajá. Que son como palabras compuestas en realidad. Pues, sí. El español no tiene palabras compuestas. Pero lo que oí es que eso de alguna forma refleja más a lo que me refería con la intencionalidad, ¿no? Que refleje en sí... Qué loco. Algo más general que una palabra en específico, cosas específicas, ¿no? Eso va complicando de alguna forma la comunicación. Va complicando demasiado la comunicación. Pero bueno, recomiendo el tema de la semana, sí. Güey, ¿te das cuenta que fue como verte al espejo y decir, sí? ¿Te recuerdas a ti mismo de Brian? O más bien, no, yo creo que más que eso, recomendar el tema de la semana sería como... Neta, denle vueltas. O sea, es un tema muy, muy interesante que no termina por emonar nunca y me parece eso muy bello. Está muy chido. Me parece una paradoja bien rara de la humanidad ese pedo, güey. Que estemos aquí diciendo todas estas chingaderas, pero aún así las estemos diciendo y todos estemos como, dijimos todo lo que dijimos, pero estamos dudando qué dijimos y por qué lo dijimos, aunque estamos diciendo que dudamos que dijimos. Sí. Porque dijimos que dudamos que dijimos. Y así, infinitamente... Es chido. De hecho, es algo muy bello. Es divertido, aunque puede llegar a ser confuso. Sí. Normalmente es como cuando lees ontología y hablan del ser y el no ser. Y es como, ay. Me parece simple, pero es como, ay, qué pedo, güey. Realmente. ¿Qué pedo? ¿De qué están hablando? Porque ni siquiera puedes pensar en un objeto como tal. Tienes que pensar, o tienes que abstraerte a la forma de que ese no ser pueda ser un no ser, ese ser, ser, ¿sabes? Está feo. Es como, ay, güey, realmente no estoy leyendo nada, pero estoy entendiendo algo. Pues. Incluso estoy entendiendo esa nada, aunque sea imposible entenderla. Es raro. Sí, pero bueno, pues yo recomendaré dos cositirillas. Bueno, realmente las que salgan durante este de Braille. Primero que nada, voy a recomendar el cuentito con el que hablé hace ratito. El Aleph. De Jorge Luis Borges. Que déjense los escribo aquí en el chat. Porque realmente uno podría pensar que... Bueno, el punto es que uno podría pensar que ese Aleph suena como con F, pero es una Luis Borges. Es un gran cuento. Neta, es un gran, gran cuento. Es Borges en toda su expresión. Y la neta, en toda su complejidad. Pues, también es un cuento un poco pesado. Que para mí es pensando que realmente Borges quiso contar de su cuento. Porque si no, es casi hasta el final que te habla de eso de la Aleph. Y te dice, güey. Ajá, es raro. Pero justamente inicia con Beatriz de Viterbo. Qué bonito, güey. Neta, qué gran cuento. Léanlo. E investiguen por qué Borges escribió ese cuento y se van a acomodar de una de las cosas bien locas del amor. Pero sí, y también quisiera recomendar una serie que también en el podcast pasado la recomendamos, pero seguimos clavadísimos en ella y solo se está poniendo cada vez mejor. Ya viste la primera temporada, pero es como cuando relees los libros que solamente se vuelve mejor. Como que ya tienes como un orden general de todos los sucesos y puedes enfocarte en esas minuciosidades, en los detalles pequeños para poder estar pues, ya realmente entendiéndolo bien. Pues bueno, quiero recomendar Twin Peaks. Neta, Twin Peaks es de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Porque no es que sea una serie sobresaliente, así como que digas, oh, Dios mío, todo es... Sino que es una serie que mona muy bien con todas sus propias partes. Y pareciera que, neta, pues también eso fue loco como de qué onda con el creador y qué crea, ¿no? Porque pareciera que neta Lynch estuvo pendiente de todos esos detalles. Y si no estuvo pendiente de todos esos detalles, me hace querer estar pendiente de todos esos detalles. Y eso hace triunfarla como una gran, gran serie de suspenso, thriller. No sé qué género ni siquiera es porque se ve bien duro, güey. Pero neta, Qué gran serie. Aparte, el soundtrack de esa serie me conmueve profundamente. Y cada vez que la veo, nuevamente me haces pensar cómo la muerte... Bueno, para contarles así como de qué trata, básicamente trata de un pueblo en algún lugar de Estados Unidos, un pueblo rural estadounidense, en el cual está cerca de un bosquecito muy grande, que se llama Twin Peaks, en el cual un día amanece en la costa muerta una morra que estudia la preparatoria y que se llama Laura Palmer. Y trata toda la serie de descubrir quién mató a Laura Palmer. Pero poco a poco esa pregunta se va tornando más distinta. Y más que un quién, llegas a preguntarte qué, o quién es, o qué es, o cuándo incluso. Entonces... Ay, ya llegaron estos vatos, güey. ¿Qué? ¿Pues terminamos? Pues, ¿de una vez? Acá tu recomendación chido. Sí, pues diles que ahí vamos. Neta, perdón, acaba de llegar la bandita. Pero bueno, Twin Peaks, neta, es difícil encontrarla como en algún lugar de internet o algo así, pero vale la pena el esfuerzo. La temporada que está en Netflix no es la primera temporada, entonces tengan cuidado de no empezar por ahí porque pueden valer mucha maíz en todo como la cronología de la serie. Pero pues dense. Neta, dense y pues nos vemos. Muchas gracias por escuchar de Braille Podcast 004, Estatuto de Braille. Edición fíjate. Especial. Edición especial el lunes. A huevo, acaba de llegar el buen Diego. Di hola, Diego. Estás en vivo. Ah, bueno. Pero ya vamos a terminar. ¿Tienes alguna recomendación que quieras hacer? Me chupan un huevo. Bueno, me parece perfecto. Sí, me hicieron y le voy a preguntar. Bueno, pues, nos vemos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Ah, sí, los dejamos con una rolita que les escogió el Dante. Que se va a poner muy bellacoso. Arre, pues, banda. Nos vemos. Pero sin acoso. Chupas. Arre, pues. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha, no estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Acá el silencio se convierte en sonido. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena. Para adentro,